apuntes y resumen. Y resumen. Radio Universidad. Cuando lo llamás no tiene móvil y no tiene gente, siempre la misma historia. Me parece que para la provincia es muy peligroso. Resumen. Te saluda Diego Fiori de Radio Universidad de Rosario. Resumen. Un reclamo bastante igualitario. Durante todo el año estuvo siendo cajoneada. Sebastián, miren el reclamo real. Una joven de 17 años que estaba siendo explotada. Y las violaciones de los derechos humanos. Yo le dije lo mismo, le estoy diciendo a usted. Movilizar mañana a Santa Fe, a la capital. Nunca me llamaron, ¿no? La crisis desbordó. En la universidad. Ya está en condiciones de comenzar. Apuntes y resumen. Son dos organismos los que han dado una cifra muy importante de fondos que provenientes de la Argentina estarían depositados en paraísos fiscales. Uno es el GAFI, el otro es una ONG llamada Tax and Justice Network. Las dos cifras coinciden, las estimaciones. Por supuesto, esto marca un universo que nos sitúa en un ranking muy denostador a la situación argentina, porque estamos octavos en cuanto al monto de dinero depositado en estos paraísos. Y cuarto, si se toma en consideración la población argentina. Apuntes y resumen. Lo que pretendemos es obtener información, no de las causas, sino de las empresas, de los fondos, de los depósitos, de las transferencias que se han constituido a partir de remesas efectuadas desde la Argentina por empresarios, personas físicas, personas jurídicas, representantes, apoderados, y que haya una investigación en base a las figuras de evasión impositiva y de lavado de dinero que pueda relevarnos el plano de estas exacciones que se han hecho a la riqueza argentina, porque obviamente eso es parte del producido de la explotación de recursos y riquezas naturales que son de titularidad del pueblo argentino de acuerdo a la definición de los pactos internacionales de Naciones Unidas que hemos incorporado con jerarquía de cláusula constitucional. Apuntes y resumen, Radio Universidad. 400 mil millones de dólares es dos veces el Producto Bruto Interno Nacional y obviamente sería indispensable para un desarrollo independiente y autónomo contar con esa devolución de fondos. Apuntes y resumen. Y resumen. Es el universo de casos en los cuales hay hipótesis de evasión y lavado de dinero. Y hemos pedido que la Unidad de Investigación Financiera se constituya como querellante en representación del Estado argentino para cuando llevan a hacerse las peticiones concretas de decomiso y además de ello, por supuesto, las penas privativas de libertad para los autores penalmente responsables de esta conducta, ¿no? Radio Universidad. Apuntes y resumen. Se habla de un nutrido grupo que supera 500 empresas y otras tantas personas que son los apoderados o representantes de las mismas, que, a cuyo nombre estarían los depósitos, las transferencias y la constitución de empresas en el exterior. Creo que tanto la actividad del GAFI como la de esta organización no gubernamental nos va a brindar una base cierta para poder requerir de esos paraísos fiscales la información fehaciente y poder disponer la devolución de los fondos y someterlos a la ley jurisdicción argentina, ¿no? Radio Universidad. No creo que tengamos una experiencia, por de pronto no en la Argentina, ni la haya en otros países, de haber encarado una iniciativa de este calado institucional para ver si también otros países de Latinoamérica, yo pienso en Venezuela, Ecuador, Bolivia, pueden también sumarse a esta iniciativa para que haya un emprendimiento contra este capitalismo financiero de llamémoslo subterráneo, ilegal, negro, como se lo quiera calificar, pero que mueve una cifra tan o más importante que la que está en el conjunto de los bancos en depósitos legítimos, ¿no?